un carajo sin ninguna cualidad que lo distinga o lo caracterice, a menos que no sea la de hijo heredero de un conspicuo corrupto que con el despliegue de esa deshonrosa condición amasara una cuantiosa fortuna patrimonial de más de 10,000 millones de dólares en el oscuro trayecto de los tiempos que van del 1966 al momento en que fallece en el 2018, tal cual fue José Rafael Abinader Wassaf, padre de lo que no podía ser otra cosa que un mojón con muchos flecos, que es Luis Guaidó Duque Abinader, quien, huérfano de toda inteligencia, sin inquietud intelectual alguna, hasta el punto de ser dueño de la memorable respuesta a la pregunta ¿qué libro lee? ¿O cuál es el de su preferencia? De esos son los primeros sacrificados, ya que no leo ninguno, como ninguno es el de mi preferencia. Respuesta dada por Luis Guaidó Duque Abinader, el mojón con muchos flecos, al cerdo triquinoso que hace de periodista para la Agencia Cubana de Espionaje Contrarrevolucionario y antro de lacayos yanquis, CNN, Camilo Egaña. Y además, aquel sujeto que asume la presidencia por una parodia de farsa electoral y fraude al concepto de sufragio electoral libre y democrático, donde estuvieron presentes manipulación, injerencia e intromisión de poderes extraños del todo al ejercicio libre del voto, con un tribunal electoral parte integrante de fuerzas e instituciones como la Iglesia Católica Vaticano, la Agencia de Lacayos Americanos OEA y su cabecilla Luis Almagro, pero además evento electoral al que solo concurrió menos del 40% del electorado con derecho al ejercicio de votación y de lo cual, de ese 40%, el gusano con triquina Luis Guaidó Duque Abinader se habría atribuido el 54% de los votantes, cuyo porcentaje no podía equivaler ni a la mitad de los ciudadanos con derecho a votar, por lo que no cabe, ni ante las más bizarras condiciones, hablar de voluntad electoral, ni mucho menos de intención del voto, ya que como reiterado y subrayado está, 54% del 45 o del 47 no es lo mismo que 54% del 90% de los electores ni del conjunto de inscritos que componen el padrón electoral. Ese patán de connotación indescriptible, su nulidad intelectual, que sería su único rasgo que lo define, pero que, como se puntualiza, tratándose de nulidad intelectual, no es ninguna condición positiva ponderable, sino del mismo valor y significado que un cero a la izquierda y que por lo tanto no tiene ningún valor cuantificable. ¿Cuál es el valor de cambio o de uso de un mojón? Aquí hay otro factor que complica el asunto. Es que, como hemos dicho, se trata de un cerdo triquinoso, por lo que todo lo que provenga de él es inevitablemente tóxico, letal, contagioso. La triquinosis, que es causada por un parásito gusano, la triquina, conlleva a que los cerdos que la padecen sean descartados igual que hasta sus excrementos, pues ese mortífero parásito se reproduce por huevos de imperceptible magnitud que se infiltran en el torrente sanguíneo e inutilizan todo el sistema muscular de la persona hasta que llega al cerebro humano, donde se aloja causando efectos mortales de carácter irreversible. La holgazanería mental es uno de los factores sintomáticos cuando la triquina se aloja en el órgano del cerebro, que es un músculo. A los que tienen tal condición se les dificulta coordinar, al igual que tener ideas, y otro tanto ocurre con la articulación de las ideas con los afectados de triquinosis. Esta es una de las razones de la prohibición del consumo de carne de cerdo entre los árabes, el temor terrorífico a ser contaminado con triquina y adquirir la fatal condición de triquinoso. Y cada día creemos más y estamos más convencidos de que Luis Guaidó Duque Abinader sufre de triquinosis, y por lo que sostenemos la firme sospecha de que esta es la causa, a menos que la infecta naturaleza de su ignominiosa gestación de raíces directamente entroncadas en la corrupción y en la impunidad de esta, no haya jugado el papel de influencia preponderante sobre la triquinosis, de que Luis Guaidó Duque Abinader tenga a bien su infame condición de lacayo rastrero que le hace del todo imposible tener dominio del lenguaje y su uso, imposibilitándole del todo la sintaxis. Perdón, debemos reconocer que esto se vuelve mucho más grave y hasta insoluble, es decir, imposible de ser resuelto por medio de la superación cultural e intelectual cuando se hereda además la condición de filisteo o tripa vacía, sin savia ni sustancia y con la sola esperanza de que la entelequia creada por la condición de ser supersticioso, que es eso que llaman su Dios o su Cristo, se apiade de ellos. Y así encontramos a ese Luis Guaidó Duque Abinader, resultándole imposible juramentarse debidamente como lo establece la Constitución, como entender la estructura interna y la significación del logo que sintetiza el contenido de la democracia, con lo de que todos somos iguales ante la ley y a la vez la ley es igual para todos. Por lo que al tratar de enunciarlo se fue de cabeza y produjo un embarre tan asqueroso como pestilente, llegando a jactarse en un anuncio donde, dando clases de su condición de sanganazo intelectual e inútil huevón bueno para nada, sonaba como una lata vacía repitiendo: porque en mi gobierno todos somos iguales a la ley. Como si hubiese posibilidad alguna de una persona o individuo ser igual a la ley, lo cual es del todo absolutamente imposible, a menos que no se trate de una perogrullada propia de un idiota imbécil, que es lo que nos luce ante lo que estamos, con un pretendido presidente que es tan primitivamente palurdo que parece haber oído que nosotros usamos la construcción verbal de amoral, huérfano de todo principio ético, y ha querido hacer uso de esa expresión casi de carácter rigurosamente filosófico para alardear de que él puede hacerlo. Y es ahí que apenas en su follón de mensaje comercial del Día del Negocio del Padre, que era este último domingo de julio, y queriendo usar la expresión que pone de relieve la relación entre moral y ética, o entre esta última y la moral, produce su procaz y vulgar expresión: principios éticos de moral. Como si acaso fuese posible hablar de una moral huérfana de principios éticos, como de una ética que no tuviese como su contenido el delineamiento de los principios de la moral y como su significado la defensa de su rigurosa aplicación. Es que ni la moral ni la tutoría de la ética sobre la moral son cosas de los Abinader, ni estos saben cómo se combinan y se interrelacionan correctamente para no crear cortocircuito o cruce de cables, por lo que lo más prudente y aconsejable es no hablar de lo que nada se sabe y les resulta del todo imposible, por haber llevado una mísera existencia de espaldas a la moral y a sus principios que le aporta la ética, sino más bien contraviniendo toda moral y de hecho abjurando de toda ética. Mas como su perogrullada y embarre gerundial en torno a la ética y la moral llegó hasta lo de la bribonada de principios éticos del amor y la justicia, que a su cuestionable entender emanan en su entredicho gobierno, donde la honestidad escasea más que la muela de gallo, y lo de democrático no es más que una mueca de engaño, de hipocresía y del más humillante de los lacayismos sumisos y serviles en el grado de la más indecente genuflexión, dando con la frente en el suelo el que a continuación lambe inmisericordemente como un prototipo de frente pelada. Pero abordemos en detalle lo de su gobierno honesto y democrático. Esto, en boca del embeleco o mojón con muchos flecos, es un insulto a la decencia y a todo lo que sea honradez, faltando a las cuales no queda espacio ni lugar para hablar ni de dignidad, ni de honestidad, ni de condición verdaderamente democrática. Basta y sobra empezar por lo de la justicia, que como es sabido es la carta que pretende usar como garantía de su seguridad, vigencia y permanencia en el poder, callando y mortificándose profunda y retorcidamente en querer ocultar lo inocultable, que es a quién sirve el gobierno del embeleco, y por lo tanto este, como mojón, títere y lacayo con muchos flecos, como a la vez de quienes se rodea, de a quienes responde y obedece, como pretendiendo ocultar que es un transgresor contumaz e impenitente de nuestra condición de Estado Nacional soberano e independiente de carácter constitucional, democrático y republicano. De todo lo cual abjura y reniega, porque Luis Guaidó Duque Abinader es un gitano árabe y apátrida, vergüenza y ofensa a la dignidad de la humanidad. Su condición de sumiso y vil sirviente lacayo de los criminales y genocidas, enemigos por excelencia de la democracia y la libertad, como del derecho internacional, que se basa como principio fundamental en que todas las naciones y estados nacionales son iguales entre sí, sin importar poder económico, político, militar ni cultural. Porque Luis Guaidó Duque Abinader, que es un lacayo redomado, ¿cómo se atreve a hablar de un gobierno democrático cuando ni siquiera fue electo en comicios libres y soberanos, sino en una farsa o parodia electoral donde los órganos competentes estaban bajo la injerencia y la intromisión tanto del imperialismo norteamericano como de la Iglesia Católica Vaticano y sus genízaros vernáculos compuestos por parásitos homosexuales y maricones, holgazanes, pedófilos, viles canallas mercenarios de los opresores y explotadores que son a su vez sus amos, como por las corporaciones de los empresarios oligárquicos creados por el saqueo del Estado Nacional República Dominicana y de sus patrimonios económicos nacionales. Y es que Luis Guaidó Duque Abinader no puede ocultar, siendo un servil lacayo como lo es, y todo el mundo sabe que lo es, que sólo así y no de ninguna otra manera podía llegar a la presidencia de la República Dominicana, que ni le va ni le viene, a menos que no sea como un lenocinio para su venalidad en procura de lucro. Luis Guaidó Duque Abinader se hace el loco y el que no sabe quiénes están en su entorno, donde una amoral degenerada y depravada, vergüenza y ofensa para la honradez y la decencia, como una burla tan muda como elocuente, hace de ministro de ética, tal cual es Milagros Ortiz Bosch, alcohólica, depravada, degenerada, lesbiana, concupiscente y descalificada. ¿Acaso cree el embeleco que se ignora que ella, igual que él, son agentes leprosos morales incondicionales, perros y perras de presa del imperialismo yanqui y sus regímenes de subyugamiento de los pueblos y naciones, como es el caso de este país? Los principios éticos de los que para el mojón con muchos flecos en su gobierno son de moral, amor como de justicia, suenan a mentiras y falsedades cuando se confrontan con los hechos y las realidades. Sus subalternos y empleados de sus negocios particulares, como son los casos del ministro de Obras Públicas y secretario de Organización de los Perro de Mierda, de los que Luis Guaidó Duque Abinader forma parte desde su prominente condición de embeleco, son los más representativos de todo lo que usted como payaso gobierno títere se empeña en ocultar. Y eso sí que son honrados y honestos en el mar de sus miserias humanas. Son, por ejemplo, Milagros Ortiz Bosch y el ministro de Obras Públicas los que apadrinan a la flamante directora del Acuario Nacional, la llamada Wanda García, la que en su pálida gestión al frente del Acuario Nacional ha sabido hacer tres cosas: emplear las instalaciones del acuario, que ha estado cerrado durante toda la pandemia, para celebrar orgías y teteos como habitualmente acostumbra, como buena pupila de la marica ministra de Ética, Milagros Ortiz Bosch, y tal como lo hizo para la celebración de su cumpleaños, amaneciendo orgiásticamente fiestando en las instalaciones del Acuario Nacional para festejo y celebración de su cumpleaños. La otra es que Wanda García, de la traba del ministro de Obras Públicas y del crápula Guido Gómez Mazara, se jacta en propagar que estos la apoyan en todo cuanto hace y haga. La corrupción y los manejos entre turbios y los insoportablemente podridos campean por sus fueros. Así se pone de manifiesto cuando, siendo necesario una incubadora de bacterias para fines de manejos de los animales acuáticos en cautiverio, lo que se compra es una incubadora de huevos, porque de comprar y comisiones se trata. Es que todo lo que está bajo la influencia de un bochista, como es el caso de la depravada Milagros Ortiz Bosch, está en principio podrido, porque difícilmente haya algo más contagioso que la lepra moral, que tan estrechamente está vinculada a Luis Guaidó Duque Abinader, el mojón embeleco de los muchos flecos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.